discoteca. Todo el mundo se moría por mirarla, con su cuerpo y su pelo de sirena. De repente se acercó y me dijo así: hola bebé, te invito a tomar un trago. Te prometo que te vuela la cabeza. Entonces movía y meneaba las caderas. Mi cabeza dio dos vueltas y caí. Bum bum chiqui bum bum, se llama el trago que en la cabeza me hizo perder. Bum bum chiqui bum bum es el trago, y esa morocha me va a enloquecer. Bum bum chiqui bum bum, se llama el trago que en la cabeza me hizo perder. Bum bum chiqui bum bum es el trago, esa morocha me va a enloquecer. Esa morocha me va a enloquecer. Bum bum chiqui bum bum, se llama el trago que en la cabeza me hizo perder. Bum bum chiqui bum bum es el trago, y esa morocha me va a enloquecer.